Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Walter. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo es salir del ruedo en gira o viajar con este espectáculo que ustedes un poco han construido y han desarrollado y están llevando adelante en Buenos Aires, ¿no? La verdad que está buenísimo. Nosotros hicimos muchas funciones acá en Capital Federal, en distintos teatros. Y bueno, de a poquito estamos saliendo de la ciudad porteña, estuvimos en San Luis y nos estamos abriendo un poco a otras provincias, otras culturas, otras movidas, así que nada, está muy bueno. Igual Viedma es una ciudad que yo conozco desde que nací, con lo cual sé con el panorama que me voy a encontrar y estoy feliz de haberlo podido concretar. Hace bastante que tenía ganas de llevar la obra. Y bueno, y veníamos charlando con Bar Tarantino, que me parece así una super productora que pegó la ciudad de Viedma, y bueno, lo logramos, vamos a hacer función este lunes 5 en el Teatro El Tubo, así que felices de poder llevar esta especie de hijo que tenemos con Laurita Ascurra. Mariana, uno sabe de tu trayectoria y bueno, bailar, flamenco, creo que... ¿Cuánto lleva? ¿Ya más de 20 años o no? Más de 20 años, sí. En realidad, bueno, eso es parte de la obra de Salir del Ruedo, que hay una parte autobiográfica donde cuento un poco el recorrido. Es una obra que está... lo que hace es un poco como una reflexión de cuáles son las maneras, ¿no?, de usar el flamenco en Buenos Aires, después de que uno pasa por una instancia de aprendizaje por ahí de muchos años técnico, ¿no?, y de viajar a Andalucía y de conocer un poco esa cultura que nos es tan ajena, ¿no?, digo, la cultura gitana en particular, pero también nos es tan cercana, bueno, ¿cuáles son las maneras creativas por ahí de apropiarse de eso y dejar de imitar, ¿no?, de imitar, de disfrazarse de gitana, no sé, un poco habla de eso la obra, y lo que sí tiene es, bueno, muchísima fuerza, pasión, digo, todos los condimentos que tiene que tener el flamenco están, pero puestos en juego y combinados de una manera que tiene que ver con la trayectoria artística de cada uno. Particular, yo siempre estudié también otros lenguajes vinculados, bueno, desde ya con la música, la rítmica, el cajón, toco también desde hace 20 años, toda la parte rítmica del flamenco para mí es como lo más alucinante. Después estoy trabajando mucho en la parte de investigación más teórica y eso también aparece atravesado en la obra, ¿no? Como una manera de reflexionar del el quehacer creativo. Así que no, estoy feliz. Y bueno, y la junta con Laura también sumó mucho la parte actoral, la parte grotesca de juego. Es una obra teatral. Tiene baile, pero tiene muchísimo de teatro, así que bueno, es fuerte. Son 50 minutos súper intensos, estamos las dos en escenas constantemente, no salimos en ningún momento. Y bueno, y le metemos todo, así tiene mucha fuerza. Sin haber visto y esperando este lunes para poder verlas, un poquito de eso te quería preguntar. Me imagino que Laura, por todo desde su historia y carrera como teatrera, si bien ahora en la última época se la ha visto bien ligada al flamenco, y vos le aportaste todo lo que es el componente del baile, ¿no? El componente, sí, del baile, y también más que nada por ahí me parece que tiene que ver con la parte más de la construcción de la obra, ¿no? Esto que te decía, que no son coreografías repetidas una tras de la otra, o sea, no es ir a ver flamenco, bueno, como cuadros musicales solamente. Tiene toda una intensidad poética, creativa, o sea, hay un mensaje, es la historia de dos mujeres, de todo lo que tiene que ver con la... un mundo por ahí muy competitivo, fuerte, o sea, tiene como una carga violenta muy fuerte que se va transformando en un montón de cosas, digo, hay todo un universo desplegado que va mucho más allá, digo, de lo que bailamos, ¿no? O sea, lo contamos bailando, pero tiene una carga por ahí narrativa que justo en este contexto por ahí donde la lucha femenina es tan potente se resignifica un montón, así que nada, felices de que fue como, bueno, poder sentirnos en sintonía con el contexto, ¿no? Eso me parece que es alucinante, digo, la empatía con lo femenino, con la búsqueda, con el empoderamiento, con el estar, con el pensarse, el escucharse. hay mucha escucha entre nosotras dos en la obra, es como todo el tiempo un diálogo de dos mujeres que no se sabe si son la misma, si son dos, todo el tema de la dualidad, de la reflexión. Bueno, creo que también un poco se ve en la obra nuestra relación afuera, ¿no? Que es como una sociedad intensa y bastante copada porque venimos de universos muy distintos justamente. Está pensado, bueno, hay un montón de trabajo a partir de la historia de las dos, pero ¿en Buenos Aires, por Buenos Aires o en realidad desde un viaje? ¿Cómo fue que surgió este Salir del Ruedo? Mira, Salir del Ruedo tiene que ver con salir un poco de la normativa de cómo se debería bailar flamenco, ¿no? Que para mí es algo que siempre me hizo un poco de ruido, esta cuestión de lo que te decía antes, de que, bueno, uno aún aprende una disciplina, pero siempre está bueno como el trabajo personal que tiene que ver con la propia biografía, ¿no? De hacerse un poco cargo de dónde viene uno, de dónde salió, porque si no te quedas como en un lugar perdido de imitar algo que uno básicamente no es. O sea, la obra es una puesta en juego y una defensa de los propios valores y de la reflexión. Sería salir un poco de eso, ¿no? Salir del formato de la repetición y de la imitación para poder pertenecer. Pero sí, viene de muchos viajes en diálogo con España, con gente que viene de España, pero después ya eso como que pasó como una segunda instancia, ¿no? Porque uno dice, bueno, para mí el flamenco es lo que yo reproduzco en mi propia corporalidad y en mi propio sonido, ¿no? Es un cuerpo que suena, que se manifiesta, que tiene potencia. Yo hace 20 años que también doy clases, amo la parte de la docencia y también me he encontrado con eso, ¿no? Bueno, ¿cuál es la búsqueda de una mujer cuando viene a tomar clases de flamenco? O sea, en 20 años he conocido no sé cuántas mujeres, millones, muchísimas. Mira. Y nada, y también ha sido alucinante ver eso, de que todas resonamos en un mismo lugar, que es la búsqueda de una misma, ¿no? Así que no, yo estoy feliz de poder llevar este trabajo allá y bueno, y acercar una propuesta novedosa. Vuelvo a agradecer muchísimo a Barbie, que es la que se está ocupando de esta gestión así a pulmón, con el Teatro El Tubo, que me parece un espacio divino, que también está defendiendo así propuestas culturales más allá del marcial, que también me parece que es algo interesante, me parece que está bueno poder acercarse a otras búsquedas, así que bueno, los esperamos. Tengo que pasar el chivo de que la venta de entradas está en Prisma Disquería, en el local de Chulapa, en la calle Colón, Colón al 600. Así que, bueno, esperamos. Creo que ya están volando las entradas, así que, bueno, si se completan ya esta segunda semana, quizás haríamos una segunda función. Aviso porque son poquitas localidades, tienen 86 localidades el teatro y medio como que esta semana volaron, así que sí, se está encaminando a una segunda función, es cierto. Sí, así que estamos felices, no esperábamos que iba a tener tanta repercusión. Y otro chivo que paso, Walter, si me permitís, es que voy a estar el martes en la Universidad de Río Negro dando un seminario de cajón y de baile abierto a toda la comarca, Pierma Patagones, para gente que no sepa nada de flamenco, que no sepa nada del arte y que tenga ganas de venir a ver qué es, como un modo de juego y de taller, es gratuito, así que, bueno, ahí también. Buenísimo. Eso va a ser el martes. Eso va a ser el martes y el miércoles va a haber otro para gente que ya venga estudiando y un poco más profesional, que también sé que hay una movida divina. Yo estuve ya dando ahí unos seminarios de cajón y de baile que estuvieron muy bien también, así que bueno, estamos ahí proyectando un seminario para la gente que por ahí tiene más conocimientos, un poquito más avanzados.